una gran artista que llega a la Argentina, que se va a presentar. Tenemos esa suerte, ¿no? Ya hace algún tiempo de encontrarnos aquí en Bariloche con figuras que son reconocidas a nivel mundial y que, bueno, eligen Bariloche como una de sus paradas, ¿no? Bueno, estamos en contacto con Ivana Mer, eslovaca, se va a presentar, leíamos hace algunos minutos nada más, se va a presentar hoy en Estación Araucanía. Ivana, un gusto saludarte, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ya te presentaste en Buenos Aires, ¿cierto? Sí, es cierto, hice dos conciertos y una presentación de un disco nuevo. ¿Cómo fue? ¿Qué recibimiento tuviste? Ah, bueno, muy lindo, el público fue muy generoso y muy cálido, de verdad que lo disfruté mucho. Ivana, hay algo en las declaraciones que leí, en las entrevistas que te hicieron, algo que me llamó la atención y me resultó muy interesante, ¿no? Que es la conexión de la música con la naturaleza, con el planeta, ¿no? ¿Cómo nació eso en vos? No sé, fue algo natural, surgió por sí mismo. Yo vengo de un lugar muy montañoso y lleno de naturaleza, bastante parecido a Bariloche en realidad. Ajá. Solamente que está 13.000 kilómetros lejano de acá. Y creo que eso también, yo creo que lo tenemos todos, porque nosotros venimos de naturaleza y estamos acá gracias a la naturaleza. Lo que pasa es que desafortunadamente vivimos en una sociedad que nos quiere anestesiar y hacer unos ignorantes de todos estos hechos. Así que creo que mi punto de mensaje es también ese, como volver a reconectar con nuestra esencia, con la naturaleza. Como la clave es volver a lo que es natural, ¿no? Sí, totalmente, sí. Qué bueno. Hace algún tiempo vino un pianista sueco aquí a Bariloche, Ulf Sandström, y nos hablaba un poco en el mismo sentido, ¿no? Es decir, hay un sonido, hay un ritmo natural que es mucho más potente mucho más fuerte del que podemos hacer nosotros, ¿no? Y el valor de encontrarse con ese sonido, ¿no? Sí, sí, totalmente. No sé, nosotros somos unas hormigas pequeñitas, pero claro. Creemos que somos algo más gracias a unas pertenencias materiales, pero todo eso se vaya. Entonces, no tiene sentido. Hay que disfrutar la vida, cuidar uno al otro y cuidar la naturaleza. Qué bueno este mensaje, ¿no, Ivana? Ivana, además leí que viviste en distintos lugares, ¿no?, del mundo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo esa experiencia del encuentro con otras culturas sentís que nutrió tu música? Yo soy bastante un carácter nómade, así que viví pero siempre en Europa por ahora. Viví en Francia, Alemania, España, República Checa y hice siempre mis canciones viajando y conociendo músicos y productores. Y ahí me he dado cuenta, y bueno, ahora estoy en Argentina, primera vez fuera de Europa, que todos en realidad seres humanos partimos de la misma esencia. Uh-huh. Entonces todos estamos habitantes de la tierra, las fronteras no existen. Claro. Nos hicieron las fronteras para poder manipularnos en realidad, pero yo estudié antropología cultural, creo que eso también me formó mi vista, ¿no? Y también conociendo gente, distintos lugares del mundo, que al final lo que se trata es ser humano en su aspecto real, compasivo y con amor, y no existen las fronteras. Y la música también es una herramienta que lo demuestra, porque la música puede viajar por todo el mundo y conectar y no es necesario idioma inclusivamente. ¿Qué cosas te inspiran hoy, Ivana, para componer, para hacer tu música? Mi primer disco era bastante ensoñado, contemplativo. Yo diría que era como... estaba viviendo como si fuera en una realidad paralela, como siempre en mi mundo claro. de imaginación. Y este disco que estoy preparando, y entonces ese es más enfocado a lo que está pasando a nivel sociopolítico, ecológico, pero siempre preservando esta esencia de unas esferas más finas, ¿no? Digamos. Claro, claro. ¿Y por qué, qué circunstancias se dieron para que tengas tan buen español, tan buen castellano? Gracias. Yo he vivido en Ibiza 3 años, entonces ahí aprendí español. Y así, ahora estoy con mi marido, que es argentino, así que hablamos todos los días de español y está se vuelto más argentino. Y que ahí aprovecho decir que Cristian Estrella me acompaña también en el concierto de que vamos a dar hoy en Bariloche, y también vamos a tener músicos invitados de acá. De Bariloche. Qué bueno. Además hay una historia que es muy rica, ¿no? A propósito de este encuentro con tu pareja, con tu compañero, ¿no? Sí. Que es argentino, porque surgió la relación a través de una entrevista, ¿no? Que hicieron a través de Skype. Sí, el trabajo para la radio La Tribu FM en Buenos Aires. Sí. Y encontró mi música a través de su colega, amiga, y así me hizo entrevista y así empezó todo. qué bueno. Bueno, y Ivana, estamos hablando con Ivana Mer, ¿qué se va a encontrar, con qué se va a encontrar la gente que hoy decida asistir a verte en Estación Araucanía? Bueno, se va a encontrar con repertorio de mi primer disco, que se llama Early Works, y también con unas canciones nuevas y unas canciones preparadas especialmente para hoy. Y me acompañará, como ya dije, Cristian Estrella en electrónica y visuales, y después como invitados va a haber Marisa Di Gian Battista, una pianista de acá, uh-huh. y Marcelo Sacomano. Y bueno, y podríamos llegar acá gracias también a un apoyo de Andesmar. Qué bueno. Que nos dio la mano con un viaje tan largo. Claro, larguísimo. Un viaje, sí, larguísimo, pero muy lindo. Así que eso, un concierto especial va a ser esta noche. Qué bueno, estamos escuchando tu música de fondo. A ver, vamos a... Así nos contás de qué se trata esto que estamos escuchando. Es bellísimo. Qué lindo. Qué bien. Bueno, esta canción es, en principio, lo que estamos escuchando es una cuna tradicional eslovaca, y yo la utilicé porque sentí que viene bien a la composición, y después es un poema mío que lo musicalicé, y ese tema producí yo con la computadora en la cocina de mi amiga que me prestó la computadora. Entonces ese tema habla de renacimiento, de mi nuevo yo. Entonces es como cuando tienes un invierno muy largo y tienes que empezar a florecer de nuevo, exteriormente e interiormente también. Claro. Aprovecho para preguntarte por tu experiencia en tantos lugares en los que has vivido y esta vida nómade. ¿En dónde te sentiste, en qué lugar del planeta te sentiste que esto que decías recién de las fronteras, de los límites, está más borrado, de que hay como una conciencia más de esto, de que el planeta es solo uno? ¿En qué lugar de todos los que viviste o compartiste o visitaste sentiste que esa idea está como más, más tangible? Claro. Y bueno, creo que En Ibiza, porque Ibiza tiene mucha gente de fuera, entonces viven franceses, españoles, ibicencos, argentinos, eslovacos, uruguayos, todo el mundo. Y se habla también muchos idiomas, pero claro, Isla desafortunadamente está excesivamente tomada por el turismo. Claro. Así que ahora es una pena lo que pasa, ¿no?, con la naturaleza también durante la temporada, solamente por puro negocio, que ya conocemos, ¿no?, cómo son las cosas de este tipo. Y los otros lugares, no sé, Eslovaquia ahora va por un momento que de nacionalismo, diría yo, cómo se tiene que identificar que son eslovacos, y son unas cosas muy peligrosas realmente. Claro. Yo creo que depende de cada uno que nos informamos, estamos despiertos, estamos conectados con corazón y no nos dejamos a volver con esas mentiras que constantemente nos están alimentando, gracias a que existen medios como ustedes que realmente ponen conciencia. Y pero creo que cada uno de nosotros teníamos que ir más profundo y decir, bueno, ¿qué, ¿de qué se trata acá? Qué bueno. De ser hermanos, ¿no? Qué bueno. De hecho, hace algunos días nos charlábamos con un realizador barilochense que está participando del Festival de Berlín en Alemania, y también nos encontrábamos con una mirada muy parecida a la que estás compartiendo, ¿no? Como una mirada crítica al sistema. ¿Sentís que es más natural hoy encontrarse con artistas que su música, su arte está atravesada por un cuestionamiento al sistema en el que vivimos? Y yo creo, en realidad, yo personalmente llegué a un punto donde no puedo quedarme callada, porque lo que está pasando en todo el mundo, en un país en mayor parte, en otro país en menor, pero más o menos, es excesivo, es inhumano, es, es algo que te preocupa. Y creo que artistas, como somos unos seres más sensibles, digamos, para poder también crear, todos somos sensibles, pero yo creo que nosotros en este mundo también un poco sufrimos de excesiva sensibilidad. Entonces, no te deja no decirlo, tienes que actuar y también tienes acceso, estás viajando, estás relacionándote con mucha gente, estás viendo cosas, entonces yo lo veo como una responsabilidad decir todas estas cosas que están pasando al nivel mundial y también comunicarlo a la gente que no tiene opciones, no tiene posibilidad de informarse porque está muy tomada por el sistema, porque el sistema que quiere es esclavizarnos dándonos unos valores materiales que no lo son. Bueno, necesitamos vivir de algo, pero antes, ¿cómo vivía la gente? Sin autos, sin casas y sin internet, sin un nuevo iPhone. Todos tenían para comer. Mi abuela vivió en una generación que se totalmente autosostenible, claro, su familia, y no es tan lejos. Entonces yo creo que tenemos que volver más a eso, ser más locales, ayudarse entre uno y el otro, intercambiar incluso las cosas, y así, porque si no, nosotros tenemos que hacer ese cambio, porque si no, todo está montado para una esclavitud impresionante. Y quiero decir también una cosa que está pasando en España, que me acabo de enterar hace poco. Hay un rapero Pablo Hasél, y el otro, que me olvidé el nombre, perdona, porque justo ayer lo vi, dos que están corriendo como el riesgo de condenarlos. Pablo Hasél por 12 años y medio, solamente por rapear, por decir lo que está pasando en España, por la corrupción enorme, por las cosas del rey y todo eso, y el otro lo mismo. Increíble. Entonces, ¿dónde es libertad de expresión? ¿Para quién es libertad de expresión? Libertad es libertad, entonces no puedes condenar, alguien. Y eso está pasando en España, que uno diría, bueno, se dejan de llamar primer mundo. Claro, claro. ¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y hay cosas de que encarcelan la gente por Twitter, como les está pasando a estos chicos. Así que yo no tengo Twitter para quedar libre, que no me meten en cana. Claro, claro. Ivana, qué lindo charlar con vos, ¿no? No solamente de la música, sino de esta mirada mucho más comprometida, crítica del sistema y también con, me parece, con un compromiso positivo, ¿no? No solamente una mirada crítica, sino además a través del arte, llevar, no sé, alegría o llevar eso que nos provoca la música, que es la unidad, ¿no? Totalmente, la unidad y también la compasión, la sensibilidad, uh-huh. Tocar estos puntos que somos sensibles, eso creo que hay que nutrir mucho la sensibilidad, hay que volverla a desarrollar, o no sé, despertar con toda la tecnología que tenemos. Al final no somos nada si no sabemos relacionarnos desde el corazón, así que yo creo que arte sí tiene eso y está buenísimo poder hacerlo y poder compartirlo y creo que nosotros aún espero que estamos en tiempo de despertar. Qué lindo. Ivana, un gusto inmenso conocerte a través del teléfono al menos. Te presentás hoy entonces, hoy viernes a las 22 horas en Estación Araucanía, es Avenida Bustillo 11500. Que sea un gran disfrute, te mando un beso grande. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a la radio, a los oyentes, les deseo un muy lindo día y espero verlos en la Estación Araucanía. Un beso, gracias Ivana. Un beso, gracias a vos. ¿No sabes qué hacer? GPS, no te pierdas, todavía falta lo mejor.